canción me inspira por su romántico sello. A mí la canción me inspira por su romántico sello. Cuando yo miro lo bello de mi tierra campesina. En el sol por la mañana y una doble